Bueno, siguiendo con nuestro Tandil Tour, acá en Tandil es muy común hacer footing en la ciudad, trekking en la sierra, bungee jumping y claro, hoteling en los hoteles de despegar.com. ¿Querés tomar algo fresco? Y hacer frigobaring. ¿Querés relajarte? Hacer jacuzzi. ¿Querés estar cómodo? Salí del baño en batting. Hacer hoteling es maravilloso. Y ahí pueden ver un hotel de despegar.com que viene con media pensioning. En fin, como sabrán, una de las atracciones acá es el típico salame tandilense. Y precisamente en ese hotel de despegar.com vemos a un hombre combinando el hoteling con el salamín. ¡Qué habilidad! Más de 700 hoteles en Buenos Aires, más de 150.000 en todo el mundo. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Soltate, vení y disfruta el sabor. Coca-Cola, punto frozen, congela el calor. Escapa una Coca-Cola, dale tu vida a acción. Escapa una Coca-Cola, más fría que nunca, punto frozen. Fin, espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Hola Jiménez, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí. Quería una docena de empanadas. Sí, decime. Quería todas de pollo, si puede ser. Es una joda. No, ¿por qué? Sí, es un chiste de muy mal gusto. Tenía ganas de empanadas de pollo, que las hacen muy sabrosas, muy hace ricas. Hace un año y medio de lo de Aróstegui. ¿Aróstegui? Era el que hacía las empanadas de pollo y que murió. ¿Cuánto? Hace un año y medio. Un año y cuatro meses, en realidad. Y vos ya vas a pedir las empanadas de pollo. Hoy que se cumple un año y cuatro meses, sorete. ¿Sabes cómo estoy? No, le pido, la verdad es que le pido disculpas porque no... No sabía, yo justo la otra vez había comprado y siempre me hablaban de las empanadas de... Pueden ser de carne, señor. No, porque Jiménez. De carne las hacía una tía mía que... No. Que también murió. Y me... Pero las pudo reemplazar a esa gente. Sí, pero... Y puedo decir, che, haceme una de po, ¿entendés? Haceme una de car, como que me pega mal. ¿Y cuál puedo llevar? ¿Cuál tiene, digamos, que no le dañe sentimentalmente o tenga algún vínculo con...? De sopa. ¿De sopa? Sí, de sopa. Porque el resto nadie quiere agarrar a los demás gustos porque sé que son mufas. De jabón y queso ya pasaron tres, murieron los tres. ¡No! Sí. De carne pasaron dos, murieron los dos. ¿Y de sopa? ¿Y qué las hace, soufflé? O... Sí, las hace uno nuevo. No, ¿al horno? ¿Cómo las hace? No sé, ya no es tiempo para hablar. ¿Qué es, con una cuchara viene? ¿Cómo es? No entiendo cómo. Las hacen de sopa, le tiran sopa adentro y usted la tiene que comer y tomar a la vez. Ah, me interesa. Bueno, le voy a mandar una empanada. ¿12 empanadas? Pero bueno, arriba, ya va a venir alguien que va a hacer las cosas. Sí, Francisco, ¿le decís al de la sopa que prepare una docena? Sí, iba a decir eso. ¿Qué? El de la sopa palmó. No. Oh, no, también murió la puta que lo... No. A metro y medio le falta una canción tranquila y emocional. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano.